tardes. Ah. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo están pasando el día? ¿Medio frío o no? Sí, fresquete importante. ¿Cuánto era? ¿3 grados bajo cero? Ah, estaba re exagerada. Pero no, ya estamos. Estamos abrigadas, comiendo algo para pasar el frío, tomando mate. Sí. Disfrutando de la tarde. Disfrutando de la tarde de vacaciones de invierno. Y con mucha información, como todos los miércoles. Hoy bajamos un poquito el horario. Empezamos a partir de hoy a las 6 de la tarde. Ahora que sí nos ven el programa informativo de La Bulla. Y tenemos para el día de hoy información, como siempre, del barrio, de la zona de San Luis, de las problemáticas que nos atraviesan acá en nuestras zonas, en nuestros territorios, ¿verdad? Así es. Y algunos avances de videos que están difundiéndose por las redes relativos al relación al aborto, así que vamos a ver algunos avances de lo nuevo que está circulando por las redes. Sí, porque como ayer fue el pañuelazo, Pañuelazo Federal, estuvimos recabando recabando datos, ¿no? Eso no estoy metiendo. No soy trabajador del INDEC. Estuvimos recabando opiniones de las mujeres que ayer, puntanas que ayer fueron al pañuelazo en Plaza Pringle, fue a las 6 de la tarde en todo el país, se desarrollaron pañuelazos en las ciudades de todo el país, bueno, San Luis no la excepción, y estuvimos ahí hablando con mujeres de distintas organizaciones, de mujeres autoconvocadas que también fueron, y en torno a eso estuvimos viendo también en las redes sociales el grupo de profesionales que han armado un grupo y han difundido por redes sociales la importancia que tiene la ley, y entonces una red de profesionales se ha convocado en distintas áreas de la salud de distintos puntos del país, y también han lanzado spots que es Contá con Nosotres, y claro, muy interesante, que vamos a ir escuchando y vamos a hablar un poquito del tema. Y otro de los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy es lo que está pasando con los recortes en todas las áreas, y en particular en el área de educación, y en particular en las universidades públicas en todo el país. Sí, hay una campaña en todo el país, ya se sabe, de no comienzo de clases, no inicio de clases para el segundo cuatrimestre. Tal cual. Así que una campaña que está recorriendo todas las universidades del país, así que se viene fuerte la lucha, viene fuerte la lucha. Sí, así es. Por eso vamos a hablar con Arturo Gómez Barroso, él es integrante de ADU, Asociación de Docentes Universitarios, y que es parte de la CONADU histórica ADU. Así que bueno, vamos a ver cómo ven ellos la situación y cómo tienen organizado lo que ellos llaman como el plan de lucha para agosto, cuando comiencen las clases que no van a comenzar, que ya está decidido desde las diferentes asambleas de las dos CONADU históricas y la CONADU, no me acuerdo la otra CONADU. Bueno. Pero bueno, ese es el acuerdo. Y otro de los temas es de acá del barrio, ¿verdad? Sí, vamos a estar conectando con un vecino del barrio La República, Beto, que vamos a hacerle algunas preguntas que de las obras que se mencionó que iba a hacer el municipio. Vamos a ver qué los cuenta, porque supuestamente hoy día se empezaban las obras, así que vamos a ver qué los cuenta el vecino. Vamos a ver cómo lo ven desde el barrio, los nuevos anuncios. Hacemos una pausita, un separador, y volvemos aquí en Ahora que sí nos ven, el programa informativo de La Bulla. Radio La Bulla, FM 100.5. Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. Ya cabros, todo arriba. Dice

cuáles son las necesidades reales de los docentes que empiezan a trabajar, que son los verdaderos afectados, ¿no es cierto? Con los recortes, con la baja de presupuesto, con la precariedad laboral, con la precarización de la educación pública, etcétera. Así es. Bueno, suponemos entonces que vamos a seguir en contacto en otros momentos, Arturo, porque el cuatrimestre es viene movidito con muchas acciones para visibilizar los recortes que va ya está sufriendo el área de educación. Así que nos mantendremos en contacto y te agradecemos esta comunicación. No, agradecido por el espacio que ustedes están meditando y bueno, sabemos que solamente podemos dar marcha atrás con las reformas estructurales que pretende el gobierno de Macri, en unidad, con un plan nacional de lucha, con un paro general, ¿no es cierto?, lanzado por el conjunto de la clase trabajadora y el pueblo. Y vamos a hacer, ese sería el único camino que creemos importante, que con el cual podemos llegar a torcer cuáles son los objetivos del gobierno nacional. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. No, gracias a ustedes. Dialogábamos entonces con Arturo Gómez, él es secretario adjunto de ADU, de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de San Luis, así que se viene movidito este cuatrimestre para las universidades públicas, que van a estar todas con acciones concretas, como nos decía ahí Arturo. Y bueno, porque en todo momento la información que uno recibe es recorte de acá, recorte de allá, y que se viene el recorte y que nunca hay diálogo y sigue habiendo recorte. Los otros días leíamos una nota que por decreto, el decreto 232/18, que se publicó en el boletín oficial, el presidente de la Nación con el ministro de Hacienda, Duhovne, anunciaban que se pone fin a los convenios con las universidades públicas, que más o menos en consonancia con lo que nos venía explicando a Arturo recién, ¿no? Recorte afectará a todas las áreas, ya que se congelarán las vacantes y la posibilidad de contratar un nuevo personal docente. Además, no se brindará más ningún tipo de asistencia técnica a universidades nacionales y provinciales. De esta manera estará vigente, y de esta norma estará vigente hasta que Macri termine su mandato. O sea que se cubrieron para todo la recortes en todas. Es tremendo sobre todo porque uno sabe que en educación, por ejemplo, las universidades necesitan más infraestructura porque las aulas no dan abasto, se necesitan más docentes porque las carreras van incrementando año a año la cantidad de alumnos y alumnas. Pero bueno, acá este gobierno neoliberal que retrocede en todos los aspectos. Seguro, se está llevando, por lo que dice la gobernadora de Buenos Aires, Vidal, que ningún pobre puede llegar a la universidad. ¿Será por eso que está haciendo ese corte? Y sí, les encanta eso es lo que quieren. Y la idea con esto es ahorrar 25 millones de pesos y es como para qué. No es el ahorro. El ahorro. Pero aparte el ahorro es para pagar el Fondo Monetario Internacional. Estamos como en el 2000, la reversión recargada del 2001. Exacto. Sí. Pero está recargada encima. Está peor, sí, es más más sanguinaria vendría a ser. Sí, pero bueno, les está aguantando todavía porque más o menos había reservas y fondos, así que por eso les está aguantando la bomba, suponemos. No sé, tendríamos que contactar con alguna economista que nos explique un poco cuándo estalla la bomba. ¿Hasta cuándo aguanta? Va a ser la primera pregunta. Pero bueno, entonces, suponemos que vamos a seguir hablando con los docentes ahí que están en este plan de lucha para ver cómo avanzan las medidas. Y además de todo esto, el impacto en la economía y demás, los que están ahí en jaque también son los estudiantes, porque empiezan las problemáticas de que no hay cursada. Imagínense, un alumno que los padres le pagan el alquiler y que es de otro lado. Es perder medio año. Y no llegan a completar los programas de las materias. Y se les acaban las regularidades. Una alumna que ahora se le está por vencer la regularidad de una materia, si no la rinde en este único llamado que van a tener la primera semana después de las vacaciones, después ya va a haber paro y no va a haber más llamados. Y eso hace que si se te esté por vencer una regularidad, se te vence, pierdas toda la cursada, te quedes claro, con... Tenés que recursar la materia. Y es un año o dos años más de carrera, lo que implica un año, y con todo lo que eso por eso, y al mismo tiempo sabemos la necesidad que hay de llevar adelante planes de lucha, porque si no, la acción más concreta que tienen las docentes y los docentes es el paro, parar. Entonces, pero bueno, también van dejando ahí allí diferentes problemáticas. No, y lo que contaba me pareció también, me llamó la atención, la falta de apoyo de los de los grupos de estudiantes, no de los estudiantes autoconvocados, pero los que sí están agremiados o están en algún grupo no están en consonancia con el paro general. No. Así, bueno, es lo que nos relataba Arturo recién, en San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis se viven ahí situaciones bastante complejas, porque los centros de estudiantes están en manos de grupos de que ahora son aliados directos, son los centros de estudiantes del gobierno nacional, como es Franja Morada, así que allí no hay forma de articular, ¿verdad? Porque están ellos de acuerdo con todas las medidas que se están tomando, por más que intenten solaparla y mandar otro discursito. Veremos cómo continúa la situación en los siguientes programas de Ahora que sí nos ven. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Temazo. ¿Pusimos a rapear acá? Sí, temazo que nos elige Mati, que está en los controles.

Y bueno, tendremos que seguir trabajando para dar vuelta con argumentos muchos de los votos que hoy se manifiestan en contra y para seguir sosteniendo a aquellos senadores que han manifestado públicamente que van a votar a favor nuestro. ¿Cómo te llamas? Eva Loza. ¿Qué opinas sobre la media sanción que nos resta de la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Que tiene que salir porque el derecho siempre va a ser la mujer, igual que la decisión. Y principalmente porque no puede haber más muertes, sea de la clase que sea. Muy bien. ¿Y vos en tu escuela, con tus amigas, hablás del tema? Sí, hablamos y un montón. Y más principalmente que nos respetamos cada una lo que piensa y lo que cree. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Hola, soy Ailén Chaine, yo estoy participando en Mumalá, Mujeres de la Matre Latinoamericana. Para mí el 8 de agosto van a haber senadores y senadoras que van a entender nuestra postura y por qué venimos desde hace tanto tiempo luchando por esta ley, que lo que genera es que más mujeres puedan tener más acceso a las políticas de salud pública y de esa forma, digamos, que se minimicen las condiciones de riesgo en los abortos, que actualmente son clandestinos, y al hacerlos legales se van a tratar mucho más efectivamente en la salud de las mujeres. Bueno, y esas eran las voces de cuatro mujeres de San Luis de diferentes edades, diferentes organizaciones, o algunas no organizadas, pero sí autoconvocadas. Y es muy lindo, también escuchábamos a una niña adolescente, Eva, que nos compartía su mirada, y es muy lindo y es esperanzador escuchar esas voces tan jovencitas con una postura tan emancipadora sobre nuestros cuerpos, con la necesidad de empezar a regir y ser autónomas en nuestras decisiones. Así que estamos convencidas de que esta ley va a salir, se va a sancionar, porque es una cuestión no solamente de salud pública, sino de la necesidad y la urgente necesidad que tenemos las mujeres argentinas de poder decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y la batalla que están ganando con los argumentos. Claro. La batalla que se está dando ahora en el Senado y es por la argumentación. Y los otros, digamos, los del lado contrario se están quedando sin argumentos o se autocontradicen. Sí, posturas dogmáticas, ahí me cae. Mucho personalismo. Sí, sí, complicada la cuestión. Es claro esto. Quienes están militando y a favor de la aprobación de la ley no caen con posturas dogmáticas, religiosas, opinólogos. Hay posturas contundentes, concretas, y eso es interesante, está bueno. Claro, hoy he escuchado los datos, no voy a recordar bien las cifras, pero la diferencia que habría entre que se permita, se legalice el aborto, a que sigamos con la política de que sigan haciendo, o sea, a que no esté permitido y siga habiendo, digamos, el aborto clandestino. Claro. Sí, sí, así es. Bueno, y en torno a esto siguen las noticias de represalia que tienen instituciones en contra de docentes que toman posturas o mujeres que van por la calle y les caen los defensores de la vida. Las defensoras de la vida, que se dicen, empiezan a golpear a las mujeres. Hoy veíamos un video que es escandaloso, es muy duro verlo, una mujer golpeando a una niña, iba caminando y le dice ¿quién está a favor del aborto? O algo así en la vía pública, la chica, yo, y saca su pañuelo y la señora, que se dice pro vida, le empezó a pegar, no, a terrible, patadas, se terrible, ven las patadas, uno dice, terrible. No puedo creer que los esto... Los pro vida son un ejército del mal, de odiadores de los derechos de las mujeres, pero bueno. Sí, el otro día justamente también vi un video que una mujer embarazada también golpeaba a una joven porque llevaba en su mochila un pañuelo verde. Sí, digo, sí. Ya, y estos se hacen llamar pro vida, no entiendo, no... Bueno, y acá es noticia que en una institución de una escuela de Belgrano piden la renuncia a una docente por usar el pañuelo verde. Se trata de un establecimiento privado, San Martín, que queda en Belgrano, Buenos Aires, y le piden la renuncia a la docente luego de que haya ingresado a la escuela con el pañuelo verde que representa la campaña. La dueña del colegio me pidió que no mostrara nada que tuviera ideología política. Y yo nada más vengo a mostrar a expresarme, digamos, libremente, dijo ella. Le pidieron la renuncia y ella no aceptó y está ahora con abogados y, bueno, ahí quedó todo en un pedido de renuncia y... Y sí, hay docentes también que están amenazados por eso. Sí, sí, acá en San Luis sabemos de manera concreta, con datos concretos de docentes que nos han contado que luego de haberlas visto en la calle o haberlas visto en algún pañuelazo o marcha por la legalización del aborto, al otro día les ha llegado un comunicado o una circular. En las escuelas funciona mucho lo de la circular, que te hacen firmar un comunicado en los cuadernitos que decía: se prohíbe el hablar de estos temas, la escuela no quiere que se solicita que adentro y afuera, encima, no solamente adentro, sino que se las insta a que afuera no tengan conductas que tengan que ver con la visibilización de la aprobación por el aborto. Y siempre sobre mi vida puedo hacer lo que yo quiera. Adentro, bueno, respetaré, porque seguro, la bajada de línea de las instituciones que se dicen que no hay bajada de línea es mentira, siempre la hay. En cuanto uno abre la boca ya tiene un posicionamiento ideológico, aunque nos quieran hacer creer que no, pero hacia también ha habido controles de escuelas religiosas como la Aleluya, que les ha prohibido a los docentes, a las docentes, que se manifiesten afuera también de la institución. Y sabiendo que es un lugar público, está en la vía pública, que uno se puede expresar de cualquier forma. Por eso están como una casa de brujas, es sí, esto. Sí, es el núcleo duro de la iglesia, digamos. Tal cual, esos tal cual. Los colegios privados son los derivados del núcleo duro de la iglesia. Tal cual. Bueno, eso pasa en el área de educación, pero en la salud también están los objetores de conciencia, esos que han salido a decir, médicas, enfermeros, psicólogas, que han salido a decir que ellos van a objetar conciencia y que si les una mujer, si se aprueba la ley, no van a atender los casos. Pero al mismo tiempo... Que prefieren ir preso. Sí. Yo en caso, no sé si me estoy equivocando, pero sí he escuchado y he visto que hay doctores y doctoras que han dicho que prefieren ir preso antes de hacer un aborto. Tal cual. Pero en torno a estos dogmáticos y dogmáticas, que más que médicos y médicas parecen religiosos, está la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Que son, bueno. Sí, esos son. Recién estábamos escuchando en el transcurso del programa diferentes spots que bien cortitos de voces de profesionales de la salud que dicen, y el eslogan que han utilizado es: contá con nosotres. Entonces, de esa forma, se posicionan a favor de la legalización del aborto, es una postura del derecho a la salud pública para todas las mujeres, y lo pueden encontrar por las redes, así lo encuentran en el Facebook, la página oficial es Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que está integrada por más de 1,000 profesionales de la salud de todas las provincias del país, y han lanzado la campaña Contás con nosotros, mediante la cual se proponen expresar públicamente la garantía de la vida y del derecho al aborto desde su práctica cotidiana en el sistema de salud, más allá de los valores morales e individuales. Acá también hemos visto videos en San Luis de mujeres que son trabajadoras sociales de Villa Mercedes, que han armado un videíto porque integran esta red de profesionales a favor de la legalización del aborto. Así que bueno, y tienen estas posturas, es más que interesante leer en esta página de Facebook de la Red de Profesionales de la Salud, porque son argumentos sólidos, argumentos que no tienen que ver con posturas religiosas, dogmáticas, que anulan los derechos de las personas, sino que son argumentos sólidos que dan la posibilidad a las mujeres, y que cuando uno lee las distintas flyers que han subido, entendés que hay argumentos sólidos que promulgan la libertad de la mujer y el acceso al derecho a la mujer, más allá de la religión que cada una profese. Y eso es muy interesante, uno lee eso y se siente: pucha, no estoy en el medioevo. Finalmente hay personas, hay profesionales que verdaderamente quieren que la mujer tenga un acceso seguro a la salud. Así que bueno, Bien, en buena hora. En buena hora, celebramos eso. Y ahí Mati nos había compartido hoy a la tarde un video de diferentes mujeres de organizaciones feministas, autoconvocadas, profesionales también, que han armado un videíto hermoso. Hermoso. Luego del videíto horrible que vimos, donde estaba el gobernador con un timorato pañuelo ahí escondido, que no sabía si subirlo, si bajarlo, si ponerlo. Estaba medio en duda. Estaba medio en duda, no sé qué lo que les pasó. Estaban teniendo los bracitos. Sí, sí, sí, le dijeron, che, suma que te promulgues a favor de la ley. Y el tipo, ay, bueno, ahí parecía, se veía medio timidón, pero luego de ese horrible video que pudimos ver cómo se usaban imágenes de compañeras feministas que marchan, que están en la plaza, y son esas las que militan día a día por los derechos de las mujeres, que acompañan a mujeres que la Secretaría de Estado de la Mujer de la provincia expulsa porque se dedica a hacer solo cartelería rimbombante. Esas mujeres fueron usadas sin consultar en este video donde aparecen personas que también la militan diariamente y creyeron pertinente aprovechar ese espacio. Pero a las mujeres, las imágenes que salen en la marcha no fueron consultadas. No se pidió permiso. No se pidió permiso. Y salen ahí compañeras que no tienen ningún interés de estar en un mismo compiladito con el gobernador Alberto Rodríguez A. Tristemente no fueron consultadas para el uso de las imágenes, pero este videíto que anda circulando, muy lindo, que seguramente vamos a compartir en nuestra página cuando editemos la notita y los audios de las mujeres que escuchamos recién en la plaza de ayer, vamos a compartir este videíto, y es muy lindo escuchar cómo sí, adhieren. Muchas voces, eso es lo lindo, la riqueza de la diversidad que tiene. Sí, hermoso. Así que ya como para ir cerrando, porque son las 7:17, no nos alcanza una hora de programa. No. No, le vamos a pedir a Mati si le podemos alargar una hora más. Dijo que no, se hace ahí Mati, el jefe. ¿Se puede? Se le va el cole. Al operador se le va el cole. Pucha, y no tenemos un mango para. Vamos a armar para una vaquita. Sobornarlo. Sobornarlo. Mentira, si se queda acá está re tarde. Bueno, nos despedimos entonces. Sí, antes le vamos a recordar a nuestras amigas, amigues, oyentas, que todos los programas de La Bulla están en nuestra página, labulla.org. Y que hoy a las 8 tenemos canabicultura, los miércoles tenemos canabicultura a las 20 horas. Y a las 21, ojo de loca. O a las 22. 22, creo. A las 22, ojo de loca. Ojo de loca. La bulla sale del armario, nos dijeron. Buenísimo el programa, mucha información. Muy bien relatado, muy bien explicado todo. Sí, información mucha información. Tal cual, información contundente y ahí contada de manera amena. Sí. Así que se pasa volando, igual que canabicultura, más que necesario. Sí, también canabicultura. Justo ayer vi un documental sobre Brasil, sobre unas mamás que están reclamando por el pedido del aceite de cannabis. Mira vos, ahí lo difícil, la dificultad que tienen con el gobierno, que no les permite, que son como unas ilegales, digamos, que están haciendo eso. Y bueno, todas esas cosas también me entero en canabicultura y recomiendan películas, recomiendan ver tal cosas. Cual, así, tal cual. Uno está informado. Ahí anda Débora Cara siempre haciendo de este programa una verdadera bitácora de información respecto al cannabis y como bien dice la apertura, no es apología, es información, la necesidad de desmitificar algunas ideas erróneas que giran en torno al cannabis o la marihuana, y allí Débora Carr en su programa Cannabicultura lo desmitifica y nos cuenta la posta, todos los miércoles a las 20, así que recomendamos esta programación más que linda, y si se la pierden después van a la página de La Bulla y la escucha. Ahí está todo. Excelente, todo pensado. Está todo pensado. Todo previamente calculado. Nos faltaría que cada uno de nosotros tenga un sueldo. Ah, no, no lo tenemos. No. ¡Ah! Bueno, mentira. Era un chiste. Mentira. Bueno, acá le ponemos pulmón. Y quedan espacitos ahí los miércoles y viernes que hacemos nuestros programas. quedan allí algunos espacios, así que quienes quieran, que quiera hacer su programa, que tiene, que tenga información, música o lo que quiera hacer, radioteatro, lo que tenga ganas de hacer, sí, está súper invitado. Y le hacemos un casting. Castineamos. Cualquiera. Bueno, ya nos haremos autocasting. Pero no, en serio, nos dejan un mensajito en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, y allí estamos, entramos en contacto, porque estos micrófonos están necesitados los micrófonos. Necesitades, no, los micrófonos son ellos. Estos micrófonos están esperando voces nuevas que se apropien de la comunicación, que hagan que la comunicación sea un derecho para todes y no una mercancía. Así que quienes tengan ganas de transitar este tipo de espacios con responsabilidad y ganas, se acercan a la bulla. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Nos vamos con el videíto, Mati? Con voces de mujeres puntanas a favor de la legalización del aborto, de la ley IBE. Y nos encontramos el próximo miércoles. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego. Que tenga buena semana. Soy Cecilia Genovese, soy docente de la Universidad Nacional de San Luis. Soy Silvina Tapie, directora de teatro en Merlo, San Luis. Mi nombre es Ivana. Soy profesora de inglés, trabajo en Tilizarao, San Luis. Mi nombre es Rocío Quiroga, soy de Tilizarao, San Luis, estudiante de artes visuales. Soy Mariana Calcerrada, soy actriz y cantante de Merlo. Mi nombre es Santiago Martínez, trabajo como médico general en un centro de salud de la ciudad de San Luis, en el barrio Primero de Mayo. Soy María, de los tambores de Lullaba, de Merlo, San Luis. Soy Paula Esprea, médica generalista de Merlo, San Luis. Mi nombre es Laura Álvarez, me dedico a las artes visuales, la foto y el video, y a la docencia. Soy Tati, de los tambores de Lullaba, de San Luis. Soy Belén Liliar, artista independiente de carpintería. Mi nombre es Florencia Aguilar, soy parte de Las Rudas, socorristas en red, feministas que abortamos. Soy Guillermina Gómez Miró, actriz del grupo de teatro Los Pirípulos. Soy Florencia, soy artista plástica. Soy Laura Vega, coreógrafa de Merlo. Soy Marisa Sandoval, de Villa Mercedes, San Luis. Mi nombre es Verónica Mitrano. Formo parte de Las Rudas, socorristas en red de Villa Mercedes. Mi nombre es Fernanda Sorú, soy de Villa Mercedes, soy docente y socorrista. Me llamo Ana Orozco, soy docente, soy mamá, soy artista visual. Mi nombre es Macarena Montivero, soy artista aquí de Merlo San Luis, actual presidenta de la Sociedad de Fomento Amigos de Merlo. Mi nombre es Verónica Gutway, soy de Villa Mercedes, trabajo en salud pública y soy socorrista. Soy Daniela, soy estudiante de trabajo social. Soy Soledad, de Villa Mercedes. Mi nombre es Emilia Brusati. La Magia Terra, soy terapeuta, consteladora familiar, terapeuta gestáltica. Soy médica. Soy Adriana Gaude, estudiante del Colegio Doctor Horacio de la Mota de Merlo San Luis. Soy Nicolás Katzer, psicólogo del Centro de Salud número 15 del barrio Aperón. Cecilia Bazán, médica generalista y trabajo en salud pública en la provincia de San Luis. Mi nombre es Cecilia Beterbide, soy secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTE Autónoma de San Luis. Es Mabel Daichichan, vivo en Merlo, en San Luis. Soy coreógrafa y bailarina. Soy Alejandra La Concha, soy abogada, mediadora y jueza de paz. Mi nombre es Daniel Loza, trabajo de médico generalista en el subsistema estatal de salud. Soy Marianela Borra, infectóloga infantil y pediatra. Soy Alejandro Suyama, docente de la Universidad Nacional de San Luis y delegado gremial de ADU. Desde la mesa local de la mujer de carpintería. Soy Verónica Zanone, vivo en Merlo, San Luis, soy socióloga y actriz. Mi nombre es Vero, soy mamá y estudiante de la Universidad Nacional de los Comechingones de la Villa de Merlo. Mi nombre es Cintia Lucero, soy cantante y actriz de la ciudad de Villa Mercedes. Me llamo Lucina, tengo 11 años y estudio en el nivel primario. Mi nombre es Mayra, tengo 19 años y estudio comunicación social. Soy Julieta, tengo 15 años y estudio en el nivel secundario. Soy Lucila, tengo 20 años y estudio trabajo social. Como médica de la salud pública que trabaja en la provincia de San Luis, yo defiendo el derecho a la salud. Senadora María Eugenia Catalfamo y senadores Adolfo Rodríguez A. y Claudio Poggi apoyen el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el Senado deben separar sus creencias personales de las políticas públicas. Apelo a esa sensibilidad humana, responsabilidad política y ética. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.